contar en este rato que voy a estar con ustedes qué tuve que hacer yo, qué tuve que capitalizar yo para construir esa libertad. Cualquiera de los que está aquí puede hacer el negocio por una sola razón, porque todos son seres humanos que tienen sueños, todos son seres humanos que tienen sueños y todos son seres humanos que sueñan con alcanzarlos. Lo único que yo tuve que hacer para construir este negocio fue aprovechar la actitud que yo había generado desde niño, la actitud que yo había ganado en casa, la actitud que yo había ganado en el colegio, en la escuela, la actitud que me había tocado, que me había enseñado la vida en el camino que me había forjado. Y lo único que yo hice fue capitalizarla. El programa educativo me enseñó a pulir esa actitud, y es lo único que tú necesitas para construir este negocio hasta nivel de diamante. No es más, necesitas actitud. Necesitas una actitud de liderazgo, necesitas una actitud de transformación de lo que te rodea, necesitas simplemente actitud. No es más, este es un negocio completamente de actitud, porque el dinero, todo el dinero, toda la seriedad. Ayer les contaba un poquitico en esos 50 minutos que hablamos, que todo lo más importante lo pone esta compañía. Los principios, los valores, el dinero, la seriedad, la expansión, la grandeza, los productos, un staff de lujo como el que nos acompaña hoy en esta convención, la gente que gira el entorno del negocio, son competitivos, o sea, tú tienes todo para hacer el negocio. ¿Qué es lo que hace falta? Actitud. El primer secreto que yo entendí es que primero yo tenía que tener una buena actitud y segundo, yo debía contactar personas de buena actitud. Una de las cosas que yo aprendí a hacer en el negocio desde el comienzo es a no contactar personas de mala actitud. Yo quería tener personas desde el comienzo que soñaran como yo estaba soñando. Y mire que se compone de pequeños detalles. Hace poquito en Cali me subo al mío y lo primero que le digo yo, me subo a ese mío y le pregunto a una persona, qué linda que está Cali, ¿verdad? Y me dice, ¿te parece? Está llena de huecos y de calles rotas y de cercos y de trancones. Y yo digo, este no sirve para este negocio. Pero me subo al mío otro día y le pregunto a un señor que sonreía. Me sonreía. ¿Sabían ustedes que la sonrisa es el elemento más básico para determinar la inteligencia de una persona? La inteligencia emocional de una persona se mide, yo no digo que toda, pero la parte más básica se mide, esas personas que sonríen, conquistan al interlocutor. Esas personas que sonríen tienen magia alrededor. Y le pregunto, un señor me sonrió poquito y le digo yo, qué lindo que está Cali, ¿verdad? Y me dice, ¿verdad que sí? ¿Y cómo va a quedar después de que terminen estas obras? Y yo digo, este sí sirve para el negocio. Y yo le pregunto, ¿y tú qué haces? Y me dice, yo trabajo en el sistema de salud pública de Cali. Y le hablo a la gente sobre cómo prevenir las enfermedades y cómo proteger la salud. ¡Qué lindo trabajo tú haces! Me gustaría saber mucho de eso para ver qué puedo aprender. Y entonces él me da una tarjeta y me dice, dentro de 8 días voy a dar una charla en tal universidad, va a estar muy lleno. Yo le dije, yo quiero ir. Y fui a la charla. Me acerqué al final de la charla y le dije, me encantó tu conferencia, me gusta. Le estoy haciendo seguimiento, pero él no sabe. Él no tiene ni idea con quién se está metiendo. Es muy posible que sea un próximo diamante. Él no tiene ni idea. Y eso tiene que ver con la actitud. La actitud no es hablar. La actitud es saber escuchar. A veces creemos que mejorar la actitud es hablar bonito, es lo que llamaríamos enredar al otro, la actitud real es escucharlo. Yo estoy interesándome en lo que él está haciendo. Yo estoy interesándome en cómo piensa él de la ciudad y qué actitud tiene con la ciudad para saber qué espíritu tiene por dentro, para saber qué búsquedas tiene. Y voy y escucho qué es lo que hace y si le gusta ayudar a la gente, eso me encanta para yo poderle ayudar a él también con este negocio. Y así por el estilo, un día llego yo al edificio donde yo vivo. Ustedes saben que esos edificios hoy en día viven habitados por gente que no tiene tiempo, porque yo no sé por qué se van a vivir esos edificios que tienen sauna, jacuzzi, piscina, solarium y un poco de cosas. Yo vivo en ese edificio y no hay nadie en el día, asustan. El único que estoy soy yo. Y yo vivo en el último piso del edificio y bajo todos los días a hacer deporte en la mañana. Me meto a un gimnasio que hay enfrente, voy a hacer deporte. A mí me encanta en el día no bañarme. No sé por qué, no me gusta bañarme en el día, excepto que vaya a una convención. Y ahora no falta el que diga, miren, este nos está invitando a hacer este negocio para que seamos cochinos. No. O sea, es mi caso. Hay días que yo decido no bañarme, por ejemplo. Me levanto y decido no bañarme. Entonces pongo una sudadera, me cepillo y voy a hacer gimnasio en la mañana. Obviamente, normalmente los vigilantes de los edificios son, en general y no todos, son chismosos. Entonces ellos ven que uno baja todo el día, que va al gimnasio, entro con dos amigos y almuerzo, y pues yo me pongo la pijama de tigre, de los muñequitos, y hago siesta. Y hago una pequeña siesta, después me levanto y vuelvo y salgo por allí a ver qué le compro, que compro un repuesto, para una cosita para el carro que se le desajustó y no sé qué. El vigilante ve que yo subo y que bajo y que no sé qué, y entonces me pregunta, ¿este qué hace? Porque él ve que tengo en el sótano, los únicos carros que están allí son los míos. Los de los demás están trabajando. Los papás se van a trabajar por la mañana y llegan a las 10 de la noche y sus hijos están dormidos. Y los únicos carros que están ahí son los míos. Entonces el vigilante eso le inquieta y me dice, ¿usted qué hace? En una actitud de escudriñarme. Porque él dice, este tipo todo el día está aquí, entra con amigos, vuelve y sale, va al gimnasio y fuera de eso anda en un carro negro, hello, y en Cali. O sea, ¿este qué hace? Pues yo no le digo nada a este señor y un día él parece que se inquieta. Un día llega la revista de Amway, yo salgo como diamante ejecutivo, salgo ahí en la portada y me recibe en la portería y me dice, te pillé. Me dice, ya sé lo que haces. Y yo le digo, seguro que ya sabes lo que hago. Y me dice, uno de tus socios que viene aquí me contó lo que tú haces. Le dije, ese socio no entiende todavía eso. ¿Quién fue el que te contó? Fulano. Le digo, no, él no entiende todavía eso. Él todavía no entiende eso. Eso no es lo que yo hago. Y me dice, ¿por qué te inquieta tanto el tema? Me dice, yo estoy interesado en que me cuente eso. Le digo, ¿por qué te interesa tanto? Y me dice, porque me dijeron que allí se podía ganar dinero y porque uno te podía tener un negocio propio, en fin. Yo le digo un día, si tú realmente estás interesado en saber de eso antes de que yo te cuente, le entregué un material de Lina para que se lo escuchara, le paso ese material y le digo, escúchatelo. Yo me voy a los Estados Unidos, vuelvo, y cuando yo lo encuentro nuevamente, lo encuentro con una actitud más alta de lo que lo dejé. La actitud le ha subido y me dice, ¿tiene más de eso que me prestó? Y entonces yo voy a mi casa, busco más de los potentes y le entrego otro paquete y le digo, allí te dejo otro poquito. ¿Qué quiero que él entienda? Antes de que entienda que yo hago Amway. Antes de que él sepa que yo hago Amway, yo lo que quiero es que él entienda que él tiene que educarse y que él tiene que mejorar la actitud en la vida para lograr lo que él quiere lograr en la vida. Cuando se escucha los otros 7 CDs, la actitud le sube más y se sube a mi apartamento. se sube a mi apartamento y dice, usted tiene tiempo, explíqueme. Y lo siento allí y le explico. Y me dice, yo quiero entrar. Yo quiero entrar a eso. Y le digo, ok, lo único que tienes que hacer de ahora en adelante es educar la mente para que entiendas que tú también te puedes hacer libre porque tú eres un ser humano. Y me dice, tengo dos niños y llevo 15 años trabajando aquí y nunca había oído la palabra libertad. Y esa persona está fascinada escuchando la información de este negocio. Está entendiendo que este negocio es para lograr la libertad. Está subiendo la actitud. Está subiendo la actitud. Está subiendo la actitud. Y empezó a contactar. El último contacto que hizo fue con una odontóloga que vive en el edificio. Y la contactó bien porque él se sintió bien contactado. Como él se sintió bien contactado, él contacta bien. Tu gente duplica lo que tú haces. ¿Por qué mucha gente en el negocio no logra crecer lo que uno quisiera? Porque yo veo a gente que auspicia personas en el negocio, pero ahí mismo las mata otra vez. Las auspician. Y les hablan. Y cuando tú auspicias a alguien y le hablas, los matas. Porque uno cuando entra a este negocio, la actitud es tan baja que es como si uno tuviera mal aliento. La mala actitud es igual al mal aliento. Entonces, cuando uno auspicia a una persona y le habla, es como si uno le hiciera... Y se mueren. Van cayendo allí. Porque tenemos mala actitud. Tengo líderes. Yo mismo tuve que aprender eso. Miren, uno de los aprendizajes más increíbles del tema de la actitud. La actitud tiene que ver con quedarse callado. La actitud tiene que ver con quedarse callado. Las personas que tienen una mina de oro jamás andan allá afuera en la calle gritando, tengo una mina de oro, métete, vengo. Jamás. Las personas que tienen una mina de oro andan felices y seguras de sí mismo. No la andan ofreciendo. De manera que el negocio de Amway tampoco se anda ofreciendo. Esa gente, ven, métete, ven para acá, métete conmigo. Como si esto fuera una lleva. En el mismo edificio donde yo voy, llego, y hay una señora que me saluda ahí en el hall y me dice, ¿verdad que usted está en eso de Amway? Yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, ¿es una empresa, una cosa de producto? Yo le dije, no, yo no estoy en eso. ¿Qué es eso? Es una cosa de productos. Yo le digo, no, yo no estoy en eso, señora, la gente es muy chismosa. Yo no estoy en eso. La saludo cordial y me voy en el edificio. Y me voy en el ascensor y me subo. ¿Por qué? Porque yo no la quiero contactar. ¿Y por qué no la quiero contactar? Porque la señora me dice que si yo estoy en eso de Amway. ¿Quién dijo que esto era eso? Esto no es eso, señora. Usted no tiene ni idea de lo que está hablando, señora. Yo me hice libre con eso que usted dice. Entonces usted no merece que yo le cuente eso. Se tiene que esperar. Tiene que tomar cola. Tú puedes hacer lo mismo. Claro, tú todos los días ves gente. Todos los días ves gente y gente y gente que te sonríe. Cuando yo estaba construyendo el negocio, a los 8 días... Yo estaba construyendo el negocio, digamos, llevaba unos 8 días de haber empezado a tomar la decisión un poquito en serio. Una de las cosas que yo quiero contarles, empresarios nuevos que están aquí, médicos, abogados, cirujanos, esto no compite con tu profesión, esto te va a hacer mejor ser humano. Esto no jamás va a competir con tu profesión, ni esto es mejor que tu profesión. Esto es diferente a tu profesión. Esto es diferente a tu profesión, que es diferente. Una de las cosas que yo empecé a notar cuando empecé a entender que el negocio tenía valores de libertad y que a mí esto me iba a llevar a la libertad, fue empezar a hacer las cosas con amor. Y eso tiene que ver con la actitud. Por eso, invitados, empresarios y todos los que están aquí, por eso es que en esta tarima no se muestran productos, señores. Porque esta tarima no es para vender productos. Esta tarima no es para enseñarles el omega 3. Esta tarima es para que venga alguien que ha aprendido a ser libre y para que le muestre a cualquier ser humano que ellos, usando a Amway como vehículo, también se pueden hacer libres. ¿Eso qué tiene que ver con los productos? ¡Nada! La actitud, el liderazgo y el carácter para hacer este negocio no vienen de los productos, señores. No vienen de los productos. Vienen de la educación. Vienen de entender y vienen de leer. Vienen de creer y vienen de soñar. Vienen de entender y vienen de soñar. Ese señor va a ser diamante en menos de 2 años. Y ese señor está en una de las patas de diamante de mi negocio. Y ese señor llevaba 2 meses y no había visto productos, pero ya en su corazón tenía el principio de la libertad, que era lo que quería lograr con este negocio. ¿Qué vale más? Entonces hay gente que me dice a mí, un médico me llamó en Cali y me dice, oye, ¿el omega 3 de Nutralight tiene APA y EPA? Yo le digo, ¿qué? Y me dice, APA y EPA. Yo digo, no tengo ni idea. Y entonces me dice el médico, ¿y luego tú no eres diamante ejecutivo? Y le digo, sí, yo soy diamante ejecutivo, no científico. No tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Mi papel en este negocio es mejorar la actitud para charlar con un ser humano y venderle, no Amway, sino la libertad. La gente no quiere hacer Amway. La gente quiere es la libertad. La gente lo que quiere es la libertad. Por fortuna Amway la tiene. Pero lo que funcionan son los principios y eso tiene que ver con la actitud, cómo comunicamos el negocio. Y hoy en día el tipo me llama y me escribe y yo no les quiero leer lo que me escribe porque es increíble. Me escribe porque me llama y me llama y me llama y me llama y me llama y me llama y yo no le puedo contestar. Y a veces no le contesto de aposta. Y me dice, ¿por qué no me contestas? Y yo le digo, porque me estoy vengando de ese día. Porque me estoy vengando de ese día que me dejó vestido y alborotado. Porque me estoy vengando de ese día que quise contarte que esto era el camino para lograr la libertad. Y tú no quisiste escuchar. Pero la torpeza fue mía. Y nos reímos mucho y me dice, el día que yo me hago diamante, yo voy a contar en tarima lo que tú me torturaste. Lo que me has torturado, me cuenta. Increíble, señores. Ese señor tiene una actitud que ustedes no se imaginan, porque ese señor entendió el concepto de la libertad. Yo lo hago soñar. Yo lo hago soñar. Y cada que hablo, ayer me llamó y yo le digo, es que estoy en Medellín dando la convención, ayudando en la convención de Medellín. Entonces me dice, ¿por qué no hablamos el sábado? Y yo le digo, el sábado y domingo estoy en Miami dando la convención de Miami. Y me dice, ¿y no podemos hablar a los 8 días? Le digo, no, porque estoy en la convención de Chicago. Estamos haciendo una convención de Chicago. Y me dice, ¿por qué no hablamos después? Le digo, no, porque voy para Europa hacer una convención allá. Tú tienes que hacerte diamante para que vas conmigo y disfrutemos eso. Yo le digo, tienes que hacerte diamante. Y me dice, ¿y por qué diamante? Le digo, porque en diamante usted empieza a entender qué es este negocio. Antes uno no entiende ni papa. Por eso uno se tiene que dejar ayudar de los demás, al menos hasta llegar a diamante. Y listo, el negocio nos cambia la actitud para que nos comuniquemos de manera efectiva con otros. Para que nos comuniquemos de manera efectiva con otros. Para que no estemos afanados contándole a todo el mundo, al que pasa por la esquina y al que sale corriendo. No, el negocio nos mejora para que manejemos el proyecto de Amway con postura. Con postura suficiente. Con postura suficiente. Cuando mejora tu actitud, mejoran los resultados. Es increíble. Cuando mejora la actitud de uno, empiezan a mejorar los resultados. Lo único Lo único que nosotros tenemos que hacer es mejorar la actitud. Y mejorar la actitud es entender que el resultado depende de nosotros. Yo siempre pienso que el resultado, adivine de quién depende. ¡De mí! Eso no depende de Amway, porque Amway ya está allí. Ella ya puso todo. El resultado depende de mí. Señores, si ustedes se conectan incondicionalmente al programa educativo como lo han venido haciendo, suben la actitud y empiezan a ponerse metas en el negocio, ustedes van a ser capaces de hacer lo que hice yo. Y es una cosa fácil y sencilla. Es ponerse la meta de cuándo van a llegar a diamante. Y eso sí que es emocionante. Yo escribí el día que yo iba a llegar a diamante, cuando yo era platino en este negocio. Yo sabía a qué día iba a llegar a esmeralda y sabía a qué día iba a llegar a diamante. ¿Cómo se refleja la actitud en los animales para que se vayan con un mensaje espectacular que me pasó en mi casa? En mi casa amamos los animales. Yo tengo un perro así de grande. Se llama Lucas. Es como un tigre. Es bellísimo. Lo tenemos desde chiquitico y lo aman en mi casa. Y mi hermano adoptó un gatito negro traído de la calle. Bello, pero es chandosito, ¿sí me entienden? Pero es bien bonito. Y lo llevó a la casa y el gatito, apenas llegó a la casa, el gatito se extendió en un sillón así. Se patarribió en un sillón. Se echó allí. Y los perros, les gusta oler todo. Entonces el perro mío, apenas lo vio, se fue a ponerle la nariz. Apenas el gato vio que la nariz iba acercando, lo cogió y le hizo pi, pi, pi, con las garras. Le tiró a llevárselo. Y mi perro salió corriendo hasta el rincón. O sea, yo noté que la energía con que le tiró las garras era al arrancarle los ojos. Es increíble lo que pasó de ahora en adelante. El gato se acuesta donde quiere. Y apenas el perro lo ve, hace así. ¿Qué tiene ese gatito? ¡Actitud! ¿Se dan cuenta? La actitud está es por dentro. El gatito es chiquitito y mire esa mole de perro, parece un tigre. Pero el gatito tiene más actitud porque viene de los felinos. ¡Ti, ti, ti! Y eso fue lo que yo aprendí a hacer en este negocio. Yo le cuento el negocio a un médico cirujano de yo no sé qué. Yo no tengo tiempo, es que yo no sé qué, es que yo vivo muy ocupado, es que a mí eso no me gusta, es que no sé qué. Yo lo escucho, lo escucho, lo escucho y al final le digo, doctor, ¿cuánto lleva usted haciendo eso? 15 años. Doctor, esto no es para usted. ¡Ti, ti, ti! ¡Y ya! ¡Esto no es para usted, señor! Y lo asesoro para que no entre a este negocio. Doctor, esto no es para usted por varias razones. Usted tiene dos niños, lleva 15 años en su profesión, la ama y está comprometido y no tiene un minuto de tiempo. Doctor, esto no es para usted. Esto lo desenfoca. ¡Ti, ti, ti! Y es increíble lo que es la actitud. Cuando yo termino de hablar con ese médico, al final me dice, ¿y uno cómo es que se mete a eso? Y yo digo, ¡ay! No, no, no, no. Increíble. Es increíble, señores, porque lee que yo no lo necesito. Y es verdad, yo no lo necesito. Él sí necesita hacer este negocio. Si tú empiezas a manejar tu negocio con actitud, con postura, esto es espectacular, señores. Si tú lo empiezas a hacer con postura y con buena actitud, eso crece y crece y crece y crece y crece. Hay gente que me llama y me dice, me estoy desanimando, mi diamante. Y le digo, sálgase, que esto no es para usted. ¡Pi, pi, pi! ¡Sálgase que esto no es para usted! ¡Sálgase que esto no es para usted! ¡Esto es para generar libertad! ¡Esto es para generar libertad, señores! ¡Esto es para generar libertad! Y si esa actitud sigue cambiando, tú y yo vamos a celebrar en Grecia o en Praga o en cualquier lugar del mundo, porque mejoraron la actitud y son capaces de hacer pi, pi, pi, señores. ¡Nos vemos en diamante! ¡Gracias!